Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lira. Tu amor te espera, no esperes más. Porque perdiste tanto tiempo. Indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. El 9 de marzo de 1988, Luciano Di Vito y Fernando González, dos jóvenes estudiantes de periodismo, lograron lo que nadie había logrado hasta ese momento. Después de 6 años sin verse, los 4 integrantes de Serú Girán volvían a estar juntos por primera vez desde la separación de la banda a la que la prensa local llamaba los Beatles argentinos. La cosa no había sido fácil y la producción de la entrevista había llevado varios meses. En tiempos en los que no había internet, la guía telefónica fue la herramienta principal para ubicar a los 4 miembros de la banda. El primero en ser convocado fue Charlie, por la sencilla razón de que era el que vivía más cerca, apenas a unas 4 cuadras. Después de insistirle un par de veces, García les abrió la puerta de su departamento de Coronel Díaz. Una vez adentro, les ofreció Coca-Cola y alfajores de maicena. Cuando le contaron que la idea era reunir a Serú Girán, García les dijo: si los otros 3 están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. El más difícil de encontrar fue Oscar Moro. Tardaron 2 meses en dar con él. David Lebón ofreció las instalaciones de su estudio TMA, conocido por esos años como La Escuelita, para que la charla se dé en un clima distendido. La entrevista duró 3 horas. Pero el clima era tan bueno que de la charla se pasó a una zapada informal. Al principio, los Serú repasaron algunos de sus clásicos, pero enseguida pasaron a tocar covers de los Beatles, Elvis, los Stones y Prince. Promediando la zapada, Charly García y Lebón le dijeron a los periodistas, un poco en serio, un poco en broma, que eso no iba a salirles gratis. Un cajón de cerveza y unos cuantos sanguchitos de miga sellaron el trato. Cuando Di Vito y González volvieron a la radio en la que trabajaban con la noticia de la reunión, nadie les creyó. No podía ser que 2 pibes de 20 años pudieran reunir a una de las bandas más grandes del rock argentino para una entrevista y realizar una zapada a cambio de solo un par de cervezas y unos sanguchitos. Por eso es que la nota y algunas canciones salieron al aire de la vieja Rock and Pop, en ese entonces propiedad de Daniel Greenback, en el programa Maratón, la primera experiencia como conductor en solitario de Ari Paluch luego de su separación de Mario Pergolini. En 1992, Serú Girán se reunió oficialmente. El contrato con el productor Héctor Caballero los comprometía a grabar un disco nuevo y hacer 2 shows en River. A cambio, la banda embolsaría $2 millones. Pero ni el disco ni los shows tuvieron la misma onda que esa reunión de 1988 en La Escuelita. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.